mucha gente y bienvenidos a Nivel Escondido 180. Aquí Alex Nation, quien les saluda y le da la bienvenida a esta nueva edición para esta semana. Pero gente, esto es una edición sumamente especial y estamos bien contentos porque hoy, precisamente hoy en este show para esta semana, oficialmente se une a nuestro equipo de trabajo el hombre que le escribió el speech a la esposa de Donald Trump en la convención republicana, directamente desde Dallas, Texas. Aquí está el señor Sparrow Wolf. ¿Qué está pasando, Gio? Es la que hay, Alex. Tremenda introducción. Es verdad, yo no le escribí nada a la esposa de Donald Trump. Yo simplemente di copy-paste de alguien que encontré por ahí en internet y that's it. Sí. Yo soy el responsable del éxito de la persona como public speech. Oh my God, qué mucha controversia con eso, con ese speech, mano. Eso ha sido el acabose, hermano. Brother, trágame tierra, de verdad. Trágame tierra. No es parte de las cosas que típicamente discutimos acá en Nivel Escondido, no, pero no. De qué ha dado de qué hablar, ha dado de qué hablar y va a continuar dando de qué hablar. Eso es así, mano. Hay quien rumora que es un publicity stunt por parte de la campaña de Trump, porque encontraron tweets relacionados como que él felicitando a la esposa, y es un tweet exactamente igual, palabra por palabra, de un tweet que envió Barack Obama a Michelle Obama en el tiempo que ella dio su speech. Oh my God. En esta línea de bad rep is better than no rep. You know. Exacto. Es mejor estar en la boca de la prensa, aunque sea negativo, que no estar. Correcto. Y teniendo el pelo de Donald Trump, todos entendemos eso. No, hombre, no, que se vaya a dormir, vete de eso. Mira, Gio, ahora que tú dices eso, eso ha estado en la boca de todo el mundo, pero otra cosa que ha estado en la boca de todo el mundo y sigue dando de cara, hermano, es el virus. Porque yo creo que así se debe considerar el virus de lo que es el juego Pokémon Go, o como cariñosamente le decimos, el Pokémon Go. Sí, el Pokémon Go, papi, la fiebre del Pokémon Go sigue en aumento. ¿Cuánto ya has atrapado, Gio? Yo sé que tú estás jugando. Sí, claro que sí. He atrapado 000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, Gio es el hater número uno de Pokémon Go. Él nos lo ha expresado en varias ocasiones que la madre que lo haga jugar Pokémon Go. Brother, es que, okay, a mí lo que me molesta es la avalancha de información innecesaria de Pokémon Go en las redes sociales, you know? Como que escroleo y hay, qué sé yo, cogiste 4 Pokémon y ahí está la foto. Escroleo un poquito más abajo y otra persona cogió 7. Escroleo más abajo y una persona no cogió ninguno, pero como quiera hay un screenshot de su mapa vacío. Entonces es como que overwhelming. Y pues nada, o sea, allá cada quien que disfrute, o sea, no tengo nada en contra de los Pokémones como tal, aunque no soy fan de Pokémon. De hecho, esta semana, casualmente, en una de las scrolleadas, vi que un usuario de Pokémon Go ya atrapó todos los Pokémones habidos y por haber disponibles hasta la fecha. Creo que hay unos 8 Pokémones de esos extraños, entre ellos Mewtwo, que todavía supuestamente no han salido. Y hay unos Pokémones que son específicos por región. Esos son los únicos que a esta persona le faltan. Los demás los atrapó todos. Es un usuario estadounidense y dice, o decía el clip, era como uno de estos videitos cortos, que lo habían atrapado prácticamente todos en Central Park. Así que las personas que nos escuchen de cerca del área, pues saben que ahí tienen un tremendo Poké Center dentro de la granja. Wow. Pues fíjate, si es así, pues yo entiendo que está bien que sea dentro del Central Park, porque he leído noticias de que ya personas han perdido la vida en accidentes automovilísticos, unas muchachas que fueron atropelladas porque estaban pendientes del teléfono y vieron un carro que venía, aunque estas se salvaron, pero sí escucho a gente que la ha metido a poste una pareja que se fue por un risco en un parque. Aquí en Puerto Rico, desafortunadamente pasó, un muchacho que estaba buscando Pokémon se acercó en un área de estacionamiento de un mall a un automóvil. Entonces, cuando él se acercó, pues aparentemente, según la noticia, dentro del vehículo se está llevando a cabo aparentemente una transacción de droga o algo. Cuando el chamaco se acerca, los chamacos pensaron que el chamaco los iba a retratar, lo era un guardia, bajaron el cristal y le entraron a tiro al muchacho. O sea, esto como que, o sea, hay que tener cuidado dónde usted va con su familia a jugar Pokémon. Yo recomiendo que vayan a plazas públicas, porque creo que en las plazas públicas de los diferentes municipios están saliendo muchos Pokémon. En los centros comerciales, en pistas atléticas, cosas así que usted pueda estar con su familia seguro, no se meta. Concurrido, pero que tengan boundaries, o sea, como tenga a vehículos, etcétera. Yo también estuve viendo uno de los, y de hecho a ese le di share porque me dio bastante gracia y lo encontré nítido a la misma vez, un video que hizo la policía de Arlington orientando a la comunidad que jugaran Pokémon whatever con un par de consejitos, te lo estaba dando un guardia, entonces el guardia cada vez que el Pokémon user iba a hacer algo, o el Poké Trainer iba a hacer algo incorrecto, él le tiraba con una bolita de estas de Pokémon y decía, chao, algo así, entonces el video se iba a pausa y él explicaba lo que tenía que hacer, me pareció bastante ingenioso. Cool. Esto, so yeah, mucha precaución allá en la isla. Claro. También sé que en los pasados días hubo una reunión grande en el viejo San Juan al respecto, así que felicidades en el morro a todos los que estaban por allá por el Top Ten atrapando Pokémon. Oh my god. Yo tengo una aplicación, tras esto yo la bajé. Yo lo que estoy atrapando es básicamente los que me salen aquí en la urbanización. Okay. Y obviamente me están saliendo muchos repetidos, no me está saliendo nada raro. Al lado de mi oficina hay un gimnasio. En la cuadra de arriba de mi oficina hay un Pokestop. o sea, estoy rodeado de la fiebre. Ponce está bien abrumado de muchos spots y muchos Pokémon. Y lo vi el viernes, porque bajé un momento al centro del pueblo, al banco, y la plaza pública estaba abarrotada de gente. Y era, yo cogí, en lo que fui a hacer, encontréme con una persona, le abrí la aplicación, y da la casualidad que donde yo estaba, había un Pikachu merodeando. Porque la aplicación te dice, lo que te sale es el celaje del Pokémon que puede estar cerca, mano, y era el celaje de un Pikachu. Y yo, anda, chacho, y estaba todo el mundo, pero una cosa por toda la plaza y por todo el lado buscando. Y o sea, están buscando el Pikachu. Eso es parte de lo nítido de la acción, mano, porque número uno te motiva a salir de tu casa. Uh-huh. Es un videojuego, pero te motiva a moverte, a caminar, a hacer ejercicio. Exacto. A utilizar esos músculos que a lo mejor estaban entumecidos. Nadie te puede decir que no, pero mira que tú no te paras de esa silla. Me estoy parando. Pues no te sientas porque ahora se va a virar la tortilla. Exacto. Tú no te pasas aquí ahora, te pasas más que buscando Pokémon. Nunca estás en casa, you know. Es como que, pero mami, si estaba buscando Pokémon, pues that's good, you know. Y otro, el factor social, o sea, el aspecto de que hay mucha gente que se ha reunido, que salen con amistades, que hacen grupos y salen, you know, es esa interacción social que es necesaria, que se ha perdido en estos últimos décadas, diría yo, poco a poco, y se está volviendo a eso por un juego, yo lo encuentro bastante cool. Sí, ese aspecto es bueno, lo que yo siempre recomiendo es, para los que estén empezando, por favor, no jueguen Pokémon Go en guiando. Es lo mismo que si usted estuviera texteando, porque usted tiene que sacar la vista del guía de la carretera para mirar el teléfono. Gente, no lo hagan, es peligroso. Ya aquí en Puerto Rico se aprobó, ya el comisionado de la policía habló, mandó un comunicado que persona que vean conduciendo, jugando Pokémon, los van a parar, les van a dar multa, e inclusive hasta puede haber penalidad de cárcel. Así que tengan cuidado. ¿Cuál día va a saber que usted está jugando Pokémon? Exacto. Haga caso como no, quiera. Van a saber porque, o sea, van a ver que la persona va a tener la cabeza hacia abajo. No hay un home button. Yo no estaba enviando un email. Estaba enviando un texto. Yo no, eso es lo que me refiero. Exacto. Pero aquí, no lo escucho aquí en nivel escondido. ¿Okay? Sí, no. Pero aquí tengo una persona, una vecina, que estaba en una luz, en un semáforo, y ella cogió el teléfono porque lo tenía conectado al radio. Y fue a cambiar la canción y un guardia la vio. Pero que entonces la luz cambió y ella arrancó. Soltó el teléfono, arrancó. El guardia se la mandó detrás y la paró. Y dio el ticket porque alegadamente él la vio que estaba bregando con el teléfono. Y yo, pero oficial, yo estaba en la luz. No importa, usted está bregando con el teléfono mientras está montado un vehículo de motor. Aquí está el ticket. Pero tremendo. Ciudad de Puerto Rico. Yes. Yeah, los mejores. Los guardias te sean. Pero hello, guardia. Pero anyway, vamos a dejar el Pokémon Go a un lado y vamos entonces para nuestra agenda de hoy, ¿verdad? Que la agenda hoy es mediodía, así que por eso le metimos el tema de Pokémon ahí para que Gato tenga más trabajo para editar. Un saludo a Gatonejo. Bueno, en fin, nada, vamos entonces a pasar con nuestra agenda, con las noticias más importantes, pero antes, ¿saben a cuál película pertenece la siguiente escena? You piece of dirt. No, I'm wrong. You're lower than dirt. You're an ant. Let this be a lesson to all you ants. Ideas are very dangerous things. You are mindless, soil-shoving losers. Put on this earth to serve us. Bueno, ahora sí, vamos entonces para las noticias más importantes para esta semana. Y gente, esta noticia, yo sé que yo prácticamente le voy a confesar algo. Yo no bregué con la agenda. Aquí el compañero Gio, pues prácticamente fue el que, ¿verdad?, buscó las noticias y todo. Porque el tipo estaba bien enfiebrado de que iba a estar en su primer podcast full time aquí con nosotros. Y me soltó esta noticia y yo sé que lo hizo con toda la intención de darme esta noticia. Déjame aclarar. El esqueleto ya estaba montado y esa noticia estaba. Eso fue Gato. Sí. Está fue bien. Está bien. Ok. Aclarado. Okay. Cuando diga noticia van a saber por qué. Bueno. Gente, sépanse que en estos precisos momentos que estamos grabando se está celebrando el San Diego Comic Con, que es prácticamente el Comic Con más grande de los que se celebra a nivel de Estados Unidos. Y muchas noticias salen del Comic Con, trailers de películas, trailers de series, anuncios de... Bueno, en fin, ¿qué nos anuncia en el San Diego Comic Con? Pues entre las cosas que se anunciaron, sepan que van a revivir el antiguo show de He-Man and the Masters of the Universe. Eso es así, la serie va a tener un despertar, ¿verdad?, para esta época. Recuerdan que He-Man and the Masters of the Universe, esto fue una serie animada que corrió desde 1983 hasta 1985. Tuvo unos cuantos spin-offs, entre ellos She-Ra, la princesa del poder, estuvo, ¿verdad?, supliendo o reemplazando lo que fue He-Man, hasta que fue cancelado en el 1986. Y para los que no sepan lo que es He-Man, la historia se centra dentro de un planeta llamado Eternia, en donde He-Man debe protegerlo de las atrocidades y de la maldad de Skeletor. Así que no hay mucho que hablar ahí de He-Man. La cuestión es que se va a revivir y va a regresar la serie animada. Lo que sí, para la envidia de muchos y los que están allí en el San Diego Comic Con, es que el primer episodio lo mostraron allí en vivo en el San Diego Comic Con. Aún no se ha, ¿verdad?, dado fecha de cuándo va a estar saliendo a la televisión o por qué servicio de cable o de satélite van a estar transmitiendo la misma, pero yo imagino que una vez finalice San Diego Comic Con, toda esta información va a salir a la luz. Así que eso es bueno. Esta serie tiene muchos fanáticos. Es lo que se considera como que una serie que tiene cult following. O sea, es un cult classic de la serie animada de los 80. A mí personalmente me gustaba mucho He-Man. Llegué a tener figuras de He-Man. ¿A quién no le gustó He-Man? Hello. Somos dos. Yo creo que todos los muchachitos que crecimos más o menos en esa época, que tuvimos acceso a la serie original o al rerun de la serie, era bien difícil que no te gustara He-Man. O sea, He-Man lo tenía todo. Todo, mujeres en bikini, lasers, esto, espadas, era medieval pero era futurista al mismo tiempo. He-Man era la host. Sí, era la host. Y para terminar, sepan que sí hubo un remake, para eso el 2002 Cartoon Network sacó un remake de la serie, pero lamentablemente no gozó de, ¿verdad?, del cariño de los fanáticos. La serie pues la suspendieron, pero ahora regresa con fuerza. So vamos a ver, van a traer escritores, bueno, en sí, le están metiendo chavo a la serie, eso esperemos que logre recoger la nostalgia de lo que fue He-Man y que los antiguos fanáticos se encariñen con esto y que el proyecto sea exitoso. Así que esperamos, ¿verdad?, que los que pudieron ver ese primer episodio, los reviews sean muy buenos. Así que ya saben que He-Man vuelve por ahí. Total. Yeah, man. Bueno, gente, esta semana también se reportó que Fox dio luz verde a un piloto de una nueva serie televisiva de los X-Men. Hace un tiempo, los productos de Marvel han tomado una popularidad increíble con series como Agents of S.H.I.E.L.D., Agent Carter, Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, ahora también vi un trailer por ahí de Iron Fist, y ya tú sabes. Así que Esto va a estar llegando como una colaboración entre Fox y Marvel Television. Lo único que sabemos específico sobre la serie es que prontamente van a estar dando más detalles, pero que va a estar saliendo al aire en la cadena de Fox. Así que bien pendiente a esto. Nice. Oye, yo y te pregunto, más o menos dieron algún tipo de teaser o algún tipo de información de o sea, de qué es lo que podríamos esperar en esa serie, o sea, qué tipo de universo de X-Men va a ser, si es cuando eran los X-Men ya desde jóvenes o X-Men adultos. Bueno, según se reportó, se va a estar trabajando con un early stage, cuando precisamente pues las familias comenzaban a descubrir que sus hijos tenían algún tipo de poder y sufrían persecuciones, tenían que adaptar su estilo de vida, etcétera, que eventualmente daban con un grupo de caras un poquito más familiares, entiéndase los X-Men principales, tal vez algo así como Cyclops o el Wolverine, pero esencialmente me da la espina de que va a ser un poquito más drama o trama, ¿verdad? De esos teenagers descubriendo esos poderes por primera vez y la crisis familiar desembocando entonces en la escuela para los gifted and talented de Xavier. Nice, pues fíjate, suena bien, me gusta esa propuesta, mano. Si yo hubiese tenido el poder de hacer una serie de televisión de X-Men, ya era que yo hubiese partido desde las tempranas de ellos, cuando ellos van descubriendo sus habilidades o sus poderes o sus deformidades, porque muchos de estos mutantes a veces son deformes, se ven diferentes. Yo hubiese hecho eso, yo no hubiese arrancado desde adulto, yo hubiese arrancado desde esos early stages, ¿verdad? Desde que se van educando, se van entrenando, o sea, va a ser bien controversial y va a ser bueno, o sea, hay más que le gustan, ¿no? Eso es lo que es popular de Spider-Man. O sea, si era que escribían Spider-Man, por eso es que Spider-Man le llega a muchos, no solo es su proceso de mutación, sino los problemas que tiene, etcétera, y hace los personajes un poquito más relatable. Quizás esta serie entonces se vaya en esa línea y sea otro palo de Marvel, ya tú sabes. Awesome, mano. Awesome, pues me gusta. Pues vamos a estar pendiente a eso. A ver cuándo llega eso por ahí. Yo sé que los fanáticos deben estar como que, yes, por fin, una serie de X-Men. Esto llevan pidiéndolo hace tiempo. Créeme que están pidiendo una serie así. Así que vamos a ver qué pasa. Pues bueno, gente, vamos a nuestra próxima noticia, gente. Y esta semana se estuvo celebrando el 25 aniversario de lo que es Sonic, ¿verdad? El personaje de Sega, el famoso Hedgehog, que ha durado por siempre, rival cercano de Mario acá en Nintendo. Por ellos son panas, ellos son enemigos, ellos son panas ahora. Por la lucha libre. Sí, exacto. Exacto. Pelean en el ring y después se pagan una combinación de pepper steak ahí en el restaurante chino de la cancha bajo techo de la pizza estero. Anyway. Nada, gente, sepan que esta semana se estuvo celebrando un live stream con motivo del San Diego Comic Con para celebrar el 25 aniversario de Sonic, en el cual se iba a anunciar un proyecto que se llevaba ya tiempo rumorando que se estaba trabajando y que obviamente pues ya todo el mundo especulaba que iba a ser un nuevo juego de Sonic. Pues gente, sepan que se anunció el juego llamado Sonic Mania. ¿Y de qué trata esto, gente? Pues nada, básicamente es un return back to the roots, ¿verdad? De vuelta a las raíces de lo que es Sonic en un juego nuevo de aventura 2D platformer, ¿verdad? Como eran los primeros juegos de Sonic. La buena noticia es que este juego se espera que salga para primavera del 2017 y va a estar saliendo para PlayStation 4, Xbox One y Windows PC. Como les dije, esta noticia estuvo saliendo durante el live stream que se celebró en la fiesta de cumpleaños de Sonic, que se estuvo celebrando como parte de las actividades del San Diego Comic Con. Entre las cosas que resaltan de este trailer es que obviamente el juego va a ser 2D, como ya mencioné, pero también tiene la capacidad de usted escoger de tres personajes. Entre ellos está Sonic, Tails y Knuckles también. Además de esto, los personajes van a tener nuevas habilidades y nuevos mundos por explorar. El juego también va a estar incluyendo stages clásicos del juego, pero con algunas que otras cambios que los jugadores deben, ¿verdad?, que les debe gustar mucho. Así que esto, ¿verdad?, muy bueno, ¿verdad? Para revivir esa nostalgia de lo que fue Sonic 2D en aquellos entonces. So que, los fanáticos de Sega están como que, ¡yes! Al fin, mano, al fin. A mí, al fin entendieron que estar tirando Sonics en 3D como que no era. No era. Le tomó mucho entenderlo, ¿verdad? Que Sonic simplificado era de lo mejor. Uh-huh. Pero al fin lo entendieron. Así que yo vi un poquito de footage de este juego y estoy bien pompeado. ¿Serio? De verdad que sí. No sé si viste tú. Sí, lo vi. Logré ver el trailer. Se ve muy bien. Este pulido. Se ve nice. Es clásico y brillante. La combinación perfecta. Yeah. Y sepan que por lo menos para lo que resta del año, por ahí ya también viene Sonic Boom Fire and Ice. Este juego va a estar saliendo para Nintendo 3DS y esto sale en septiembre. So que estará Sonic Mania por ahí activa, mi gente. Yes, sir. Sí, muy bueno, gente. Y otra noticia relacionada a los videojuegos es que al fin Rise of the Tomb Raider viene para PS4. Era contrario a las noticias iniciales, este juego no va a estar llegando a PS4 durante Navidad, sino más bien para octubre. En octubre se celebra precisamente 20 años de Tomb Raider y han decidido hacer esta única mega edición, The Rise of the Tomb Raider 20 Year Celebration Edition. Esto está pautado a salir en octubre 11 y te va a traer Rise of the Tomb Raider, te va a traer también todos los DLCs, te va a traer un nuevo capítulo de la historia que se llama Lazos de Sangre, Blood Ties, que incluye VR support, ¿okay? También va a encontrar el Online Endurance Co-op Gameplay, Extreme Survivor Difficulty Mode, unos nuevos armamentos, nuevas outfits o trajes, y también unas cartas de expedición. Esto es todo, ¿ok? Estoy hablando, ¿verdad?, de la edición y cómo es que van a celebrar esta incursión en PS4. Para beneficio de las personas que tienen Xbox One y PC, también se le va a estar haciendo llegar o haciendo disponible todo este nuevo contenido. Si tienen el Season Pass, lo obtienen de gratis, ¿ok? Ustedes permite jugar y explorar la mansión Croft y obtenerla de garras de un reclamo frívolo de un tío de Lara. Incluye una invasión zombie, esto al final, en lo que vendría siendo una pesadilla de Lara. The Endurance, en el co-op, va a tener este tipo de juego versus, donde se van a estar haciendo saqueos de tumbas al mismo tiempo, obteniendo recursos de la jungla o de las áreas, etcétera. Y el Endurance Co-op también obtiene un leaderboard y un gauge para que puedas probarte contra otros jugadores. Así que las personas que no hemos jugado Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider, finalmente se nos dio. ¿Y de qué forma? ¿De qué manera? O sea, la espera valió la pena. Uh-huh. Me alegro que por fin se hiciera justicia, ¿verdad? Para todos estos fans de Lara, ¿verdad? Y de Tomb Raider. Yo sé que pues cuando esto pasó el año pasado, que se le dio la exclusividad, el Time Exclusive a Xbox One, definitivamente desde un marketing standpoint of view, para mí fue horroroso, porque privó mucha gente que toda la vida ha jugado juegos de Tomb Raider en PlayStation, y les quitó esa oportunidad de disfrutar un excelente juego. Yo tuve la oportunidad de jugarlo en PC, yo lo comentaba aquí en Nivel Escondido, y de verdad que el juego es buenísimo. Obviamente tiene la misma mecánica del Tomb Raider del remake que será en el 2013, pero las mecánicas son las mismas, pero las mejoraron bien brutal. El combate se siente sumamente muy bueno, visualmente el juego es precioso. El juego es buenísimo. La historia de Rise of the Tomb Raider es buenísima. O sea, una muy buena historia. Así que yo les recomiendo que tan pronto esto salga, gente, no lo dejen pasar. Obviamente yo esto le voy a dar next, porque ya yo lo tengo en PC. So que podría comprar el DLC. ¿Cómo? Pero yo no. Exacto, tú no. Así que debes aprovechar a mi Gatonejo. Yo sé que Gatonejo, yo creo que se va a apuntar ahí también, porque obviamente Pecatorejo no pudo jugar. Mash lo jugó en Xbox One y lo terminó. Así que desen el try. Escucharlos ustedes dos y ver el gameplay de tus transmisiones. Exacto. En Twitch, de verdad que yo quedé prendado del juego. Sí, a mí me gustaba siempre molestar a mi cuñado. Fue uno de los regalos de Navidad, en Navidades pasadas, porque él tiene Xbox One. esto, y yo todavía no. Y le regalamos este juego, y yo siempre le decía que eso era el demo. Eso era el un real venía entonces el año próximo. El Definitive 4. Edition para PlayStation 4. Pero era relajando, pero en serio, esta gente se votó. Se votó. Valió la pena la espera. Sí, mano, pero tremendo juego. Tremendo juego. Te va a gustar un montón, mano. Con piadera. Sí, mano. Yeah. Pues me alegro por nuestros compañeros de PlayStation 4. Bueno, pues gente, pues continuamos por aquí. Bueno, gente, nuestra próxima noticia viene ahora al mundo de los zombies. Fede, tú que lo mencionaste ahí en Rise of the Tomb Raider. Y es que, gente, dada una información que se liqueó del site de PlayStation 4 Trophies, mostró, ¿verdad?, o dio hints de que el juego Dead Rising, que era un juego exclusivo para el Xbox 360 y que salió hace 10 años, va a estar llegando al PlayStation 4. Capcom mandó un update de esta información y contestaron de que no solo va a estar saliendo para PlayStation 4, también va a estar saliendo para Windows PC y Xbox One. Adicional a esto, también vamos a estar recibiendo Dead Rising 2 y Dead Rising 2 Off the Record, que también estarán llegando para PlayStation 4 y Xbox One. Lo que sí que no hay una fecha definitiva de lanzamiento, pero que el publicador dijo que pronto vamos a tener más noticias e informaciones relacionadas a este lanzamiento. Así que, ¿verdad?, para los que no recuerdan, Dead Rising, como ya mencioné, fue un éxito en el Xbox 360 y salió para el 2006. Así que, ¿verdad?, para los que no tuvieron la oportunidad de experimentarlo, pues sepan que ahora van a tener ese chance. Así que ya, yeah, yo tuve la oportunidad de jugar Dead Rising, creo que fue el 2, si no me equivoco, que salió para PlayStation 3. Sí, Dead Rising 2, porque el Dead Rising 3 fue exclusivo de Xbox One. Dead Rising 2. Pero fíjate, lo jugué y como que sí, fue fun, estilo otro, pero llegué a un punto como que me aburría. Digo, no sé si es que a lo mejor no le di más oportunidad al juego, pero sí, tiene, de que tiene sus supporters y tiene sus fanáticos, lo tiene. Ajá. O sea, tiene sus seguidores. Este es el de Capcom, ¿verdad? Es correcto. Que tipo con una chaqueta amarilla. Sí. Que está bella, que sé. Okay, yo también lo busqué. Frank West. Y no sé si te dio la vibra a ti también de esto, pero es como si Dead Rising fuese algo así como a otros juegos de zombies un poquito más serios, como es Saints Row a Grand Theft Auto. O sea, tú tienes una fórmula similar, uh-huh, con zombies, pero un poquito más en la línea de reírte, de vacilar, de que okay, esto no es en serio, mira para allá, todo esto bien poco realista, entre comillas. No sé si ese fue el vibe que como que te descompió, porque por lo menos a mí eso fue parte de lo que dije, como que okay, ¿qué es esto? Sí, no me... A mí era que no me daba tiempo de llegar a salvar la gente, y eso es lo que me frustró. Okay. Y el crafting de armas, como que no lo entendía muy bien, como que también como que me desilusioné. No sé, pero nada, ustedes saben que The Rising 3 salió en el 2013 y este juego es exclusivo para Xbox One, al igual que Dead Rising 4, que sale a final de este año, también va a ser exclusivo para Xbox One y Windows PC. Así que, pero nada, por lo menos tienen ahí, van a tener el original, gente, en PlayStation 4. Lo que sí es que la noticia no indica nada, si esto va a ser un remaster de este juego. Yo me imagino que sí, que debe ser un remaster edition del primer juego que salió. No creo que vaya a ser un port directo de lo que salió en aquel entonces, porque contra, o sea, como que, what? So, yeah, vamos a ver entonces qué nos va a traer Capcom por ahí con Dead Rising. Tremendo, tremendo. Esta semana también salió a relucir que Indiana Jones podría estar recibiendo su propio universo de películas interconectadas. Resulta que en la celebración de Star Wars en Europa, en una entrevista, se le chispoteó a esta persona bastante importante dentro de las producciones de Star Wars con Disney, ¿verdad? Que ya sabes que Disney es quien tiene el poderío, el dominio de estos universos expandidos más exitosos. Estamos hablando, por supuesto, de Star Wars y de el Marvel Cinematic Universe. Algo así como que es un gusto trabajar con Star Wars y también va a ser un gusto trabajar con Indiana Jones. Lo único que está meridianamente claro es que Indiana Jones 5 ya es una realidad, va a estar llegando a los teatros en el 2019. Harrison Ford, de 74 años, ya está confirmado para volverse a poner el sombrero, tener su látigo y ser Indiana Jones una próxima vez, y bajo la dirección de Steven Spielberg. Realmente esto es una notición. O sea, Indiana Jones con su propio universo de desarrollo abre tantas oportunidades, y obviamente le permitiría descansar a el ya agotado Harrison Ford. ¿Okay? Yo soy fanático de Indiana Jones, yo me atrevo a decir número uno. Obviamente, con todos los número uno habidos y por haber, que lo van a reclamar igual, pero a mí me encanta el personaje de Indiana Jones. Tengo que reconocer, mi gente, que así como se discutió en el podcast aquí en Nivel Escondido hace algunos meses atrás, ya Indy tiene que descansar un poco. O sea, ¿qué va a hacer? ¿Correr en silla de ruedas y escapar, you know? Por su vida, apenas pudo interpretar nuevamente a Han Solo en esas podcasts. En Star Wars, tú sabes, como que, ¿what? ¿Indiana Jones otra vez? Pues sí. Pero abrir la puerta a un universo cinematográfico de Indiana Jones me parece algo muy, muy interesante. Sí, yo entiendo que sí. Yo entiendo que se podría tantear con la idea de una nueva saga, ¿verdad? Con, obviamente, con un actor, ¿verdad?, más joven, más atemperado a los tiempos. Llegó un punto dado que cuando salió la noticia de que se estaba planificando hacer la quinta, y nosotros lo comentamos aquí, ya inclusive el internet empezó a rumorar quién podría ser el sucesor de Indiana Jones. Entre ellos está este muchacho, el que hizo Guardians of the Galaxy, que siempre se me escapa el nombre de él, que hizo también en Jurassic World. Pratt, de apellido Pratt. Pratt, Christopher Pratt, creo que, no me acuerdo. Si consideran relanzar el universo de Indiana Jones, obviamente definitivamente van a necesitar un nuevo Indiana Jones. Por favor, Hollywood, no escojan a La Roca. Sí, no, eso sería un topo. Para... Todos quieren hacerlo con La Roca. Deben a Dwayne Johnson fuera de esta ecuación, por favor. Actúa bien, pero ya te sacaste la topa. Tom Hardy o Chris Pratt, yo creo que son tremendos, tremendos elementos para reencarnar a Indiana Jones. Yes, estamos de acuerdo. Bueno, gente, pues ahora sí, vamos a dejar las noticias a un lado. Por fin nos salimos de las noticias. Por fin salimos de las noticias, así que, gente, nada, obviamente no están escuchando la versión editada del show. Pero, no sabes, llevamos como 2 horas tratando de hacer esto. No es fácil. Bueno, pues ahora sí, pues continuamos con nuestra agenda, entonces vamos a pasar a el Dato Geek de la semana. El Dato Geek de la semana. 26 de julio de 1959. Nace en New Jersey, Estados Unidos, el actor Kevin Spacey. Uf, Kevin Spacey, Dios. Actorazo. Mejor conocido por su rol, obviamente, en la serie exclusiva de Netflix, House of Cards, que muchas personas les ha gustado esa serie. Yo la dejé a mitad. Yo me raspé el primer season y no le metió mano en el segundo ni en el tercero, ni lo que esté publicado por ahí de House of Cards, mano. Pero es una serie que siempre Gatonejo y Mash hablan de ella, porque ellos la han visto, se la han disfrutado un montón. No sé si tú has tenido la oportunidad de verla completa. Claro que sí. Pues súper buena, mano. Es que es una serie cerebral, ¿sabes? Es drama y es como... Si de repente te perdiste alguno de otro episodio, te perdiste. Es como que, ¿qué rayos yo estoy viendo? O sea, va bastante rápida. Y obviamente tiene una participación bien... O sea, por demás estelar de Kevin Spacey. El tipo se bota en su papel de President Underwood. Y de verdad que... Si no lo han visto, se la recomiendo. Es una serie muy, muy buena. Yeah. De verdad que sí. También, gente, para los que no se recuerdan, él pues prestó, ¿verdad?, su voz y su, ¿verdad?, su físico para salir en Call of Duty Advanced Warfare. Él era prácticamente el antagonista ahí en esa saga, de esa serie, ¿verdad?, de Call of Duty. So que sí, y ha hecho un montón de películas, ha hecho cameos en series de televisión. O sea, el tipo lo ha hecho todo. El tipo es tremendo actorazo. Hay que quitarse el sombrero ante este señor Kevin Spacey. Correcto. Yeah. Muchas. Su filmography, y son un par de películas. Porque yo estaba tratando de recordar dónde yo le había visto la cara a él antes de House of Cards. Porque todo, todo el mundo sabe quién es él, one way or another. O sea, él en algún momento dado él fue de las voces también de A Bug's Life. Creo que él era la cucaracha o el grasshopper que mandaba a todos los demás, de los malos. Ajá. Era él también. Esto, so yeah, tremendo, tremendo actor. Tremendo actor. Pues bueno, ahora sí entonces vamos a continuar con nuestra agenda. Vamos entonces a pasar a las publicaciones para esta semana. Y esta semana vamos a estar recibiendo, ¿verdad?, el DLC para Fallout 4 Vault Tech Workshop. Esto va a estar saliendo para PC, PS4 y Xbox One. También llega DLC para Tom Clancy's The Division. Llega Survival. Este está bajando para PS4. Este fue el DLC que salió hace poco, que era exclusivo por... Bueno, no exclusivo, sino que salió primero para Xbox One. Pues ya está llegando a PS4 esta semana. También está saliendo Dungeon Punks para PlayStation 4 y Xbox One. Riptide Renegade, que todo está saliendo para PC y PS4. Y We the Happy Few saliendo primero para PC. Que este fue el que anunciaron, si no me equivoco, que salió el trailer en E3 durante la conferencia de Xbox One, que se veía como que bien interesante la propuesta. Tenía como que un vibe tipo BioShock o algo así. No sé si te acuerdas que la gente se veía como que cartoony, pero que te obligaban como que a ponerte una inyección o algo. ¿Te recuerdas de ese trailer? Sí, algo de eso, ya. Sí, sí. Se veía una propuesta interesante. Sí, se veía bien raro, un juego raro. Pues está saliendo para PC. Así que, yeah, esos son los lanzamientos más importantes, ¿verdad?, de los videojuegos para esta semana. Vamos entonces para pasar a el Movies Box Office de esta semana. En la quinta posición tenemos a Ghostbusters. En la cuarta posición tenemos Ice Age Collision Course. En la tercera posición tenemos a Lights Out. En la segunda posición tenemos a The Secret Life of Pets. Y la ganadora para esta semana tenemos a Star Trek Beyond. Bueno, y gente, esta semana estrenan en el cine, tenemos a Jason Bourne, una película de acción dirigida por Paul Greengrass, que estelariza esta película Matt Damon, Tommy Lee Jones, Alicia Vikander y Vincent Cassell. Así que otra entrega más en el universo de Jason Bourne. También va a estar estrenando Bad Moms. Esto es una comedia dirigida por John Lucas y Scott More. Así que esta semana un poquito lento el box office en los cines, pero por lo menos por ahí llega Jason Bourne. Man, a mí me gustan las películas de Jason Bourne, fíjate. A mí también, lo que no me gusta es la cámara. Exacto. No, es la primera. Eso fue una crítica. Bueno, yo salí del cine molesto porque no te permitían ver bien las escenas de acción por la maldita cámara. Uh-huh. O las fueron arreglando. Yo espero que ahora no regresen, no sea contraproducente en comparación con cómo han ido avanzando las películas de Jason Bourne, sí. Pero es un drama muy interesante, a mí me gusta, ¿verdad? Sí. Esa línea de espías y de todo este rollo, sí, gubernamental y agencias secretas, etcétera. Sí, yeah. Esas películas han sido muy buenas. Bueno, gente, antes de pasar al tema de la semana, ¿supieron a cuál película pertenecía la escena? Si no, pertenecía a la película A Bug's Life, que precisamente una de esas voces que se escucharon ahí es hecha por nada más que Kevin Spacey, nuestro dato geek de la semana. So yeah, awesome. Nice. Pues bueno, gente, ahora sí, vamos entonces a el tema de esta semana. Pero esta semana como tal no es tema, hoy nos toca personaje misterioso. Así que yo voy a leer, ¿verdad?, unos cuantos detalles o datos de este personaje, a ver si logran adivinar quién es. Bueno, gente, nuestro personaje misterioso esta semana hizo su primera aparición en la edición número 39 del Comic Book Tales of Suspense. Esto fue en marzo de 1963. Para septiembre de ese mismo año, el personaje fue incluido en la primera edición del comic book The Avengers y fue reseñado como uno de los miembros fundadores de este equipo. No fue hasta 1968 que este personaje protagonizó su propio comic book. En su historia de origen, este personaje fue herido en la guerra de Vietnam, pero fue en 1990 que se modificó a la guerra del Golfo y eventualmente a Afganistán. ¿Saben de quién estamos hablando? Yo creo que va a estar bien difícil, Gio, ¿qué tú crees? Va a estar difícil. No tanto, tiene unos detalles que sobresalen, pero si tirábamos los detalles era demasiado fácil. Sí, sí, sí. Bueno, gente, sepan de que estamos hablando de nada más y nada menos que uno de mis personajes favoritos del universo de Marvel y uno de los personajes favoritos míos dentro del grupo The Avengers. Estamos hablando de Iron Man, el hombre de acero. Yeah, mi personaje favorito dentro de Avengers y como dije, uno de los más que me gusta del universo de Marvel. A mí me encanta Iron Man, me gusta la temática de lo que es el personaje, a pesar de que Tony Stark como tal es un personaje bien arrogante, bien prepotente, pero me gusta Iron Man cuando está en el traje. Porque, Iron Man forever, papi. Yeah. Iron Man. Sí, yo fui Team Iron Man cuando fui a ver Civil War. So, y los que han venido a mi cuarto han visto que yo pues tengo diferentes cosas de Iron Man. Yo tengo camisetas, tengo cuadros en las paredes, tengo figuras. A mí me encanta Iron Man. Yo no sé qué diablo tiene que a mí me gusta. Yo sé que cuando relanzaron las películas, empezando con Iron Man 1, mano, yo quedé blown away. O sea, Iron Man 1 para mí fue un peliculazo. Un peliculazo. Y más cuando esta era prácticamente la apertura a lo que eventualmente iban a hacer los Avengers. O sea, de verdad que blown away. Ya la 2 y la 3 como que... I don't know. Pero muy buena participación en la saga de los Avengers en Civil War. Ugh. Bestial. Uh-huh. De verdad que sí, a mí por lo menos Iron Man me encanta mucho, mucho, mucho, mucho. O sea, yo entiendo que Gio también pues comparte esa pasión conmigo. Tú sabes que sí, Iron Man es un tipo real. O sea, por eso es que either lo amas o lo odias. Uh-huh. No hay muy pocas personas que sean término medio con Tony Stark y con Iron Man. Y sobre todo luego de la interpretación de Robert Downey Jr. en todo lo que ha sido el Marvel Cinematic Universe. Ha sido como que esa estocada final para, again, o amarlo o odiarlo. En los cómics siempre estaba un poquito abierto a más, pues, personas en una zona gris con el personaje, porque, pues, sabes, cada quien lo imaginaba de ciertas maneras, pero es un personaje que se presta para que tú te identifiques con él. O sea, el tipo dice lo que piensa, hace lo que quiere, o sea, tiene dinero, pero dentro de todo es un tipo que tiene muchos problemas. Aparte de todo, ¿verdad? Sin tirar spoilers, sucede algo en una de las películas de Avengers que prácticamente lo trastorna. Entonces tú tienes a ese personaje queriendo vivir una vida más o menos normal, dentro de todo, sabiendo o teniendo la espinita de que algo feo va a pasar en un momento dado. Entonces, todo eso en un solo personaje es un personaje súper complejo y súper completo. So yeah, Team Iron Man forever. Esa es la que hay. Yeah. No me vengan fácil a mí que ganó Captain America, bla bla bla. Analicen bien quién ganó. Exacto. Analicen bien. Si tienen que verla de nuevo, véanla de nuevo. Por favor, háganse un favor. Ya me está preordenada, viene de camino por ahí cuando salga. So yeah. Awesome. O sea, ¿cómo es esto? Day One, baby, Day One. Bueno, en mi caso no Day One, porque lo que Amazon... Amazon. En lo que Amazon me prepara la entrega, la montan en la yolita de papel, pasa por los cayos de Florida, va a Cuba, el cartero la ve, llega a mi casa. Day Four. Yeah. Salen mejor yendo a feliz dealer favorito en Puerto Rico y comprándola del shelf. Mira, feliz Navidad, feliz Navidad. Como dice Catonejo. Bueno, gente, pues ese fue el personaje misterioso para esta semana. Vamos entonces a pasar a qué es la que hay. Y voy a empezar yo hoy, gente, porque Gio puso una biografía aquí en esta sección. Tiene mucho de qué hablar, así que yo voy a empezar primerito para salir esto rapidito. Yo, pues, esta semana estuve jugando Trine 2. Como parte, ¿verdad?, de los streams semanales de Extra Life en el canal de Twitch, estuve acompañando a Coutaino y a Nicole a por fin terminar este juego. Lo hicimos en vivo, mano. Yo ya he hablado de Trine 2 aquí otras veces. Excelente juego de platformer, puzzle, de acción, sumamente, o sea, los visuales son preciosos. Nos encantó mucho terminar, nos encantó la historia del juego. So yeah, denle un try a Trine 2, no se van a arrepentir. También esta semana estuvimos estrenando en el canal Extra Life el miércoles Choice Chamber. Choice Chamber. Y Gio se ríe. Esto es un juego que vino incluido en un bundle que compré para PC, y es un juego que ya yo había visto en otros streams. Era un juego que le tenía el jueguito echado, por la simple razón de que esto es un juego que básicamente depende mucho de la audiencia, o sea, del chat que se encuentre en vivo con usted jugando en Twitch. O sea, gente, esto es un juego que fue diseñado para ser streameado y jugado en una transmisión en Twitch, porque el chat decide cuál va a ser su outcome en el juego. O sea, el chat decide qué arma usted va a usar, qué poderes va a tener, cómo van a ser los cuartos, cómo van a ser los enemigos, si usted va a tener vida, si usted va a recibir power-ups. El chat es el que determina todo, todo, todo en el juego. Y eso, eso es lo que lo hace bien interesante del juego. ¿Qué pasa? El miércoles ya iba como por el cuarto 33, llevaba un rally brutal hasta que llegó este señor que está conmigo aquí, mala leche, Sparrow Wolf, y me la embarró porque llegó Troll y votó porque yo tuviera el power up del Pogo. Maldita sea el Pogo. El Pogo es un poder que hace brincar a su personaje constantemente, le está saltando. O sea, usted no tiene control de los brincos, y él brinca, tiene que estar todo el tiempo brincando. Eso pues me costó mi rally de los 33 cuartos. Pero nada, volvimos a empezar. Después el chat empezó a cooperar bien chévere, me estaban dando buenos power-ups, estaban votando por cosas bien interesantes, y logramos llegar al phase 2. O sea, yo pasé el phase 1, maté a los dos bosses y pasamos al phase 2, hasta que eventualmente pues ya se hizo tarde y no pudimos continuar. Pero, mano, me divertí un montón. O sea, yo creo que ha sido una de las mejores transmisiones que han pasado por el canal Extra Life. Por el hecho de la interacción de todo el mundo. Todo muy buena, muy sí, buena. Sí, todo el mundo no, como que... No porque yo le quitaré el Invicto Nation, porque déjenme aclarar. Desde que Alex anunció que iba a estar jugando este... Nosotros estamos en constante comunicación. Ustedes saben que somos parte del stream team de Team Extra de Puerto Rico, y estamos en constante comunicación. No 24-7, pero gran parte de 24-7. Entonces, Alex anuncia que va a jugar este juego. Yo veo de qué se trata. Y desde que Alex lo anunció y la interacción que tuvimos es como que, yo voy a ir específicamente a fastidiarte. No, ¿verdad? Con una intención de no permitirle avanzar en el juego, pero ser muy imprudente dentro del juego. Y yo no sabía que me iba a tocar tanto de leíto. O sea, Alex estaba invicto por sobre 30 y pico de niveles. Y lo que yo hice, le juro que lo hice sin querer. Yo, en un momento dado, este juego, tú le otorgas ciertos items al personaje. En un momento dado, yo le quise dar un corazón. El corazón que baja es un corazón espinado, porque tiene un randomizer. O sea, no porque usted diga heart, le va a bajar un corazón para que le llene la vida. En un momento dado, baja la bomba, y la bomba puede hacerle daño tanto a los enemigos como a él. Baja la bomba, y Alex se comió la bomba como si fuera Pac-Man. O sea, de eso no tengo la culpa. Viene la bomba y Alex ahí como que, venga. Yo tengo que buscar ese minuto. Creo que fue a la hora... Yo creo que fue a la hora y 40, hora y 30, no me acuerdo qué pasó eso. Yo tengo que buscar eso, yo quiero sacar ese highlight. La cara de Alex valía $1,000,000. Sí. Y la risa mía, obviamente, yo no estoy en el stream. Yo estoy riéndome, yo me di un ataque de risa que me duró por lo menos 15 minutos. Nada más que por la reacción de Alex. So, este tipo de juego es muy, muy bueno para hacer streams o directos. Again, Choice Chamber, ¿verdad? ¿Qué se llama? Sí, Choice Chamber, yeah. Deja ver si uno de los After Dark de nivel escondido me tira un Choice Chamber con nuestra audiencia. A ver cómo nos va. Sí. Yo creo que el negro Zape no se dé la vuelta ese ya, día. Para ese negro. Ay, Disney. Eso es un toque. Sí, muy peligroso, muy peligroso. No, saludos al negro Zape. Pero sí, muy bueno ese stream. De verdad que me lo disfruté un montón. Así que ya, prácticamente eso fue lo que yo estuve haciendo. Así que oye, Nestalia y Zona Supersónica, ¿no jugaste nada esta semana? Sí, yo estuve jugando en Nestalia. Yo jugué... Ay, ya se me olvidó que estaba jugando. Mira qué memorable fue. No, mentira. Estuve jugando Knights of the Round. Sí, yo no, ese juego pasó debajo de mi radar. Sí. Cuando yo tenía Super, yo no lo jugué. Muy bueno. También el jueves en Zona Supersónica estuvimos jugando Gunstar Heroes. Bueno, me fue fatal. Me fue fatal en Gunstar Heroes. Pero fue, ese boss. No te fue tan fatal. Horrible. Qué juego tan difícil. Y eso, que yo no me tiré, si no estaba jugando en Easy, estaba en Normal. Pero, mano, que. Ay, Dios mío. No me quiero ni acordar, hermano. Horrible. Estuvo bueno, estuvo bueno. Tienen que pasar por nivel escondido en Twitch. Sí, para que vean los archivos. Nivel underscore escondido para que vean los archivos y disfruten, porque de verdad que la transmisión estuvo buena. Sí, mano, no sé, mira, aprovecho y pido disculpas que durante la transmisión de Nostalgia, como tal, ya en la parte final no pude despedirme ni hacer la clausura habitual. La computadora me tiró un error y me tumbó el stream. Y traté de volver a subir y no pude. Así que pido disculpas, ¿verdad?, para nuestros amigos que estaban ahí con nosotros viendo el stream y, ¿verdad?, muy rude, o sea, muy descortés de mi parte, no me pude despedir de la forma que siempre me despido. Así que sorry por eso, gente, ¿verdad? No va a volver a pasar. Espero que no. Y nada, prácticamente, pues hoy estuve viendo Batman vs. Superman. El extended version de la película, que le añade unos 30 minutos adicionales de contenido a la misma. Y tengo que verla rapidito, fue que ahorita fuera del aire estábamos hablando de eso. Yo le hice un análisis completo a Gio y estuvimos hablando casi como media hora. No lo voy a hacer aquí ahora, pero sí tengo que decirle que si no la han visto, ya sea porque sienten algún tipo, ¿verdad?, de hate hacia Ben Affleck, hacia lo poquito que han visto de los trailers, como que no llaman la atención, solo tengo que decirle, denle un try, no es una excelente película, tampoco es una porquería, la película está buena, o sea, está ahí, in between. Y yo le estoy diciendo a Gio que yo considero, en mi opinión, que Ben Affleck hizo un buen Batman, se mantuvo muy bien dentro del personaje, nada de que usted diga, diablo, Ben Affleck botó la, o sea, la embarró, no, honestamente, denle un try, de verdad que muy bien, o sea, yo entiendo que lo hizo bastante bien. La película obviamente pues abre muchas posibilidades, pero lo más interesante es que la versión extendida, yo creo que es la mejor versión para ver esta película, porque la versión de que salió en los cines deja muchos detalles fuera que le hubiesen ayudado a usted a entender mejor lo que está pasando en la película y por qué está pasando. O sea, al principio se va a sentir como que un poquito abrumado y no va a entender ciertas cosas, pero espérate, ¿qué pasó aquí? ¿Quiénes son esta gente? Con el extended version usted va a entender mucho mejor la trama de esta película. So, it's a good movie, es un buen fan service para los cómics. So, que ya hablé con Gio, Gio la va a estar viendo esta semana, ¿verdad? Para que él, ¿verdad?, llegue a su propia conclusión, que él estaba en campaña de odio hacia ¿cómo era que tú decías? Batfleck. Así que, nada, y básicamente eso fue lo que estuve haciendo durante esta semana y parte del día de hoy. Brutal, ¿y usted qué lo tiene ahí en su librito de todo lo que usted estaba haciendo esta semana? En mi enciclopedia de lo que estuve haciendo esta semana. Pues aproveché las ventas más recientes del PlayStation Network y compré Journey. Por fin lo encontré a $5, un precio que me pareció sumamente razonable. Tremenda compra. Ya, yeah, me han comentado que es tremendo juego, pero también que es corto. Entonces yo me negaba a pagar y el precio regular o $10, que era lo que lo había visto, esto, lo más barato. So, al fin lo encontré en $5 y vámonos que está. También compré Last of Us Remastered. Ya yo había jugado este juego cuando salió en PS3. Pero obviamente este remaster pues tiene mejores gráficas, etc. No estoy seguro si esta versión trajo el DLC de la nena, que en un momento todavía se va y comparte con otra nena. Esto, no estoy seguro, pero sé que había un The Last of Us que tenía eso. El precio también majestuoso, $8 nada más. Y Assassin's Creed Chronicles, la trilogía de estos que son 2D, jugando el de China. Y me gustó, mano, la vi, creo que fue para Shuffle Thursdays que lo jugó. Uh-huh. Y me gustó, me pompió. Yo dije, pues mira, me los voy a comprar, estaban a $12 los tres. Pues dije, ok, pues me los llevé. Ninguno lo he estrenado, simplemente están, los compré y los descargué. Están ahí en el backlog, que obviamente he estado atacando el backlog esta semana, pero ya mismo te llegamos allá. También estuve disfrutando del segundo season de Marco Polo en Netflix. Gente, tremenda serie. Si ustedes no han visto Marco Polo en Netflix, se la recomiendo, es muy buena. Los primeros 3 episodios, diría yo, que es una obra de caridad. O sea, Hollander, esperen, aguanten. Después de los 3 episodios, la serie coge un viaje imparable. Y como termina el primer season y como termina el segundo season, todos son cliffhangers, son muy, muy buenas. La serie, se lo recomiendo. La verdad que si les gusta la aventura, la acción, el drama, es un poquito mature audiences, ¿verdad? Tiene un par de desnudos, bastante violencia abiertamente, etc. Pero vale la pena, vale la pena. Atacando el Summer Backlog Challenge, he estado jugando Galaxy The Dimensional. Todavía no he terminado Galaxy. Galaxy tiene 5 episodios en total, dividido en 5 episodios a su vez, es decir, vendría siendo 25 partes en total. Y vamos todavía por el final de la 3-5. Me faltarían 2 mundos y sus respectivos niveles, que si es como ha sido el resto del juego, son 10 tablas en total. Yo creo que Alex llegó a ver ese juego cuando lo transmití para Power. Esto, el juego es como se ve, gente. Es un poquito tedioso. Yo cometí el error de transmitirlo aquella vez, porque no tiene mucha acción más allá de lo que pasa. O sea, tú eres una navecita que vas disparando, piu, piu, piu, piu, piu, tú sabes, y pues te esquivas aquí, allá, qué sé yo, y tienen unas historias, pero son bien fillers. O sea, no es nada concreto, nada que usted diga, wow, tremenda historia. No, so, un jueguito que es un poquito mindless, diría yo. También estuve jugando Tembo lo acabé y está bastante bueno, Tembo the Badass Elephant. Si a usted le gustan los platformers, que evoque la época de gloria de los juegos de Sega o de Nintendo en una versión mejorada, pues este juego es para usted. La verdad que se lo recomiendo. Si lo encuentran a buen precio, cómprelo. Muy buenos controles, muy buena historia. Sencilla, pero sí tiene historia. Y sumamente divertido. Así que se lo recomiendo. Y obviamente he estado tratando de continuar con Dark Souls. Dark Souls 3 específicamente. Las últimas transmisiones de nivel escondido After Dark y nivel escondido Live han sido de Dark Souls. Ya lo que me quedan en el juego son 2 bosses. Me queda el boss final, que es el Soul of Cinder. Y me queda un boss que es opcional, que es el Nameless King. Este Nameless King y el Soul of Cinder, ambos tienen 2 fases. Ya la primera fase, el Nameless King, la tengo manga. Es un dragón, sé cómo bajarlo del dragón, sé cómo. Pero de ahí a pasar la parte está sumamente difícil. Los expertos de Dark Souls 3 me indican que aparentemente ese boss es el más difícil, no solo del juego, sino que es uno de los más difíciles de la serie completa. Entonces yo, confiado, dije, voy a llegar allá, voy a estar pasándolo, seguro que sí, bla, bla. Estuve las 2 horas de stream cogiendo galletas, básicamente. Esto, yo iba con una bolsa de queso, me la tuve que llevar justo como la traje, porque no la pude repartir. Me la repartieron a mí, y ya usted sabe. Y obviamente, en Dark Souls 3 también, como la semana anterior, en nivel escondido After Dark, estuve compartiendo con ustedes el Farming Station, donde estuve farmeando aproximadamente 2 millones de souls, y esta semana los gasté. Pudimos subir de golpe unos 17 niveles, creo que fue. 17 niveles, algo así. Está a principio de uno de los streams de esta pasada semana. Muy, muy interesante. Estrené Song of the Deep en Power of Mondays en una semana. Yeah. ¿Qué te pareció el jueguito, lo que viste? Mano, no, de verdad que esto fue un juego que también que pasó por debajo del radar. Yo no sabía de la existencia de este juego hasta que tú compartiste, ¿verdad?, en el grupo de trabajo que ibas a jugar esto. Y mano, good game. O sea, los visuales muy bonitos. Básicamente la mecánica es un submarino debajo del agua. Tiene sus elementos, sus poquitos elementos de puzzle, tiene su acción, tú vas colectando nuevas armas. Me gustó. Y es verdad, me recordó mucho a Pixel Junk Shooter. Yeah. Me recordó mucho. Muchas mecánicas de eso. Sí. Si te gusta Pixel Junk Shooter, este te va a gustar. Y por el precio, que solamente está a $15 day one, o sea, acaba de salir y está a $15, ese es su precio regular. Vale la pena. Hasta lo que he jugado, yo solamente jugué las 2 horas de stream el lunes. Creo que vencimos un boss, si no me equivoco, fue lo último que hicimos en el stream. Fue muy bueno, es un mundo extenso, tú tienes el mapa, las áreas, hay algunas que puedes accesar luego, aunque las ves, de repente hay una barrera que no puedes romper porque no tienes el gadget necesario para abrirla, para interactuar con esa área, entonces tienes que ir y volver, o sea, tiene este replayability factor, tiene unos visuales bastante sólidos, tiene unas mecánicas de juego bien nítidas, el flow del juego es bien notable, no porque estés en el agua, sino porque es bien responsivo los controles, etcétera. Así que si usted está pendiente de un jueguito para relajarse, para disfrutar, etcétera, debe considerar Song of the Deep. Es un muy buen juego. Sí. Para mí, este juego, que es desarrollado por la gente de Insomniac, y Hyperlight Drifter, si no me equivoco. Ah, chacho, que el que le tienes el ojo echado. Esos son los dos juegos, entre comillas, indie, ¿verdad? O que no son grandes releases, a los cuales yo estoy bien pendiente este año. Fuera de eso, pues ya son juegos reconocidos, que todo el mundo está hablando de ellos, pero estos dos van más o menos, o iban, como bien dices, por debajo del radar, pero yo estaba bien pendiente desde que los anunciaron, y dije, wow, ese juego me gusta. Ese juego me gusta, me llama la atención, y el de Hyperlight Drifter, eso a cuando salga, papi, tú sabes que eso es la que hay. Eso es una fusión entre Dark Souls y Titan Souls. O sea, y Fury, por lo que vi, que también Fury tenía más o menos esa paleta de colores y el diseño de los personajes, etcétera, se parece bastante al de Hyperlight Drifter. Que ese ya salió, ya está para usuarios de PC. Si lo ves a buen precio, Alex, si te quieres aventurar, esto. Y no ha anunciado todavía fecha de estreno en consolas, pero se sabe que viene para ambas consolas, tanto para Xbox One como para el PlayStation 4. Finalmente, en la línea de los videojuegos, que no lo apunté acá en la agenda, estuve haciendo el pre-order de mi consola de Gears of War. Yo no me pude aguantar, yo dije, yo quiero esta consola desde que no se había anunciado, como bien estuvieron comentando Mash y Gatonejo la semana pasada. Yo soy un fanático reventado de Gears of War, y Mayo también, y nuestra consola del 360 era de Gears of War, so yo estaba esperando a que el Xbox One, cuando saliera un juego nuevo, si es que iba a salir, y efectivamente salió, y todo, ¿verdad?, pasó más o menos como se predijo, y a la próxima, así que estén bien pendientes a nuestra página en Facebook y a nuestro canal de YouTube, porque obviamente un unboxing viene por ahí. Yeah. Y cerrando, estoy hookeado, pero hookeado con la serie de Preacher en AMC. Yo no sé si Alex, Gatonejo o Mash han tenido la oportunidad de sentarse a ver. Sé lo que es. No la he visto, pero sé lo que es. Esto está basado en un cómic, esto muy en la línea de The Walking Dead. Es un cómic que era bien gritty. ¿Sabe? Los temas que tenían eran pues temas sugestivos, obviamente sexo, drogas, alcohol, violencia extrema, sangre por todos lados, a eso añádele el elemento sobrenatural, etcétera. Y esta gente en AMC ha estado haciendo un trabajo excepcional. Desde el primer capítulo, o sea, los primeros 10 minutos de capítulo, los primeros 15 minutos de capítulo, usted está al borde del asiento como que ¿qué rayos va a pasar? ¿Qué es esto? O sea, y lo trabajan muy muy bien. Así que si a usted le gustan las series llenas de acción, intriga, drama, etcétera, en la línea de The Walking Dead, les recomiendo The Preacher. Esto en AMC los domingos en la noche, al igual que los sábados, Hell on Wheels, que por lo menos esa serie ya se fue en un brote de como 2 seasons que fueron fillers, pero al fin y al cabo ya decidieron dejar morir los personajes. Y está cerrando. Ya este es el último season de Hell on Wheels. Esto es los sábados y también me la estoy disfrutando, aunque no en vivo. Yo la estoy viendo en el DVR. Luego, en el servicio. La dejamos grabando y la vemos en la semana. Pero eso es lo que estaba haciendo, gente. Hasta aquí mi enciclopedia esta semana. ¡Alex! Pues muy bien, mano. Pues estuviste bien ocupadito, brother. Me alegro. Por lo menos lo estuviste metiendo. Bueno, pues ahora sí, gente, vamos entonces a pasar a el cierre. No tenemos comentarios, así que vamos entonces a ir finalizando esta edición del podcast para esta semana. Gente, les recordamos que en Extra de Puerto Rico seguimos reclutando para Extra Life 2016. Para unirte, lo único que tienen que hacer es visitar extralifepr.org y presionar donde dice únete a nuestro equipo. Abre tu cuenta que es completamente gratis y comienza a jugar por los niños. También, gente, no olviden que nuestro podcast, una vez está publicado, nos pueden encontrar en iTunes, Pocket Cast, Archive.org, Podomatic, Evox y NivelEscondido.com. También les invitamos para que también escuchen a nuestros compañeros, ¿verdad? En el universo de podcast tenemos a nuestros compañeros de By That, Galaxia Nintendo, Galaxia Retro, Omoshu Toshumi y PSN PR Remastered. También, gente, les recordamos que nos pueden encontrar en nuestras diferentes redes sociales, tales como Facebook, Twitter, Twitch y YouTube. Y les recordamos nuestro itinerario de transmisión o directos en Twitch. Recuerden que subimos los martes a las 6:30 con Nostalgia, 6:30 de la tarde, hora del este, en Nostalgia. Luego a las 10 de la noche, hora del este, sube la primera tanda de Nivel Escondido After Dark con su anfitrión, Mr. Sparrow Wolf, aquí Mr. Dark Souls. Luego ya Dark Souls se está acabando, pero los muchachos me sugirieron, yo hice una mini encuesta, y una vez terminemos Dark Souls, tan pronto terminemos Dark Souls, vamos a revisitar Bloodborne. Muy bien. Lo vamos a revisitar todo junto, va a ser un New Game Plus. Muy vamos bien. A tener un personaje desde cero y va a estar bien chévere la cosa, así que martes de misterio, eso sigue ahí. Yeah. Pues, gente, los miércoles tenemos una tandita a eso de las 6:30 de la tarde, hora del este, en Nivel Escondido Live. Por lo general también van a encontrar Sparrow Wolf por las tardes transmitiendo. Luego los jueves tenemos Zona Supersónica a las 6:30 de la tarde, hora del este, con este servidor Alex Nation. Y los jueves tenemos nuestra segunda tanda de Nivel Escondido After Dark a las 10 de la noche con el señor Gatonejo. Ahí a eso de las 10 de la noche arrancando. Luego los viernes tenemos la tercera tanda de Nivel Escondido After Dark, también a las 10 de la noche. Y los domingos a eso de las 7 de la noche, hora del este, está este servidor en Sunday Kickstart. Así que tenemos de todos y para todo el mundo en nuestro canal de Nivel Escondido. Aprovechamos para agradecerle todos esos nuevos followers y el apoyo brindado a este canal de Twitch que va en crecimiento, mi gente. Pero todo esto se lo debemos a todos ustedes, nuestros followers y a nuestros oyentes. Gracias por apoyar nuestras transmisiones y, ¿verdad? Y esperemos que sigan disfrutando con nosotros en vivo en nuestro canal de Twitch. Vale, cositas buenas por ahí, vienen nuevos sweepstakes, vienen nuevas secciones, vienen de todo como en botica. twitch.tv/nivel_escondido es la que hay. Muy bien, así es, muy bien. Pues bueno, mi gente, de esta manera llegamos ya por fin al final de esta edición del podcast para esta semana. Así que le agradecemos, ¿verdad?, que nos escuchen y que sigan apoyando este proyecto. Y será entonces hasta el próximo martes. Así que descansen y que pasen una buena noche, mi gente. Así que, bye. So, wey. Yeah. Suga. Suga. Vuelvo otra vez. Dale, voy a ti. Dale. You can do it, bro. Ya, dale, que estamos haciendo las noticias. Lo que llega por abajo es más fácil. Alright, yeah, exacto. Ya lo otro estoy acostumbrado. Hostia. No me hagas reír. Ok. 3, 2, 1. Gente, y esta semana salió la noticia de que Indiana Jones también pudiera estar recibiendo su propio universo de películas intercontinentales. Fuck. World Intercontinental Champion Indiana Jones. 3, 2, 1. Mala mía, gato, que estuve ahí, yo creo que de esta hora y 45 minutos, restan los 20 que estuvimos hablando. Está al menos una hora fue de rookie mistakes, mira. Esto es lo que le coge confianza a esto. Pues dale, tipo, estuvo muy bueno. Tú verás que poco a poco tú caes en tiempo. Awesome. Thank you very much. Pues dale, caballo, porque sigue disfrutando por allá. Dale. Estamos bien. Cuidado. Seguro. Bye.